No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos en comunicación con la doctora Sandra Riquelme, de la Receptoría de Chubut de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que tiene una activa participación en diversos eventos y, por supuesto, charlas y mesas de trabajo que se realizan en la provincia, llevando la actividad de la Defensoría, promocionando la defensa de los derechos humanos y, por supuesto, participando y ayudando a la gente, que es lo más importante. Por eso, primero la vamos a saludar. ¿Cómo te va, Sandra? ¿Cómo estás? Gracias, qué lindo escucharlo. Sandra, vimos por redes sociales, nos enteramos que estuvieron participando en una mesa interjurisdiccional, vendría a ser, sobre la diversidad sexual. Quiero que nos cuentes de qué se trató y cuál fue el trabajo que hicieron entre ustedes. ¿Tá? Bien, mira, te cuento, nos estamos reuniendo los días miércoles en la ciudad de Puerto Madryn, un grupo de trabajo importante. El Ministerio de Desarrollo Social, Derechos Humanos, INADI, algún organismos provinciales de Dirección de Diversidad y el área de Equidad y Género de la ciudad de Puerto Madryn, convocados un poco por Valeria del Mar, que es una activista trans, se inició con esto de tratar de visibilizar la temática de la diversidad sexual y de la identidad de género en la ciudad de Puerto Madryn, ¿sí?, que es una de las ciudades que hasta el momento no cuenta con un área específica que trate el tema. Entonces, en miras de eso, todos estos organismos estamos aunando esfuerzos para visibilizar y sensibilizar. Y a raíz de estas reuniones surge una iniciativa de armar una jornada, de preparar una jornada de respeto por la diversidad sexual y la identidad de género para el mes de junio, donde se convocaría, estaría la presencia del licenciado Bosnick, ¿sí?, y también representantes de distintas ciudades para que cuenten las experiencias locales. Nosotros en la zona contamos con una dirección de diversidad en la ciudad de Comodoro Rivadavia, que está a cargo de Daniel Andrade, que es referente de ATA, ¿no?, muy importante activista en la zona y en el país, en la dirección en la ciudad de Trelew, con la dirección de equidad y género a cargo de Nadia Zúñiga, que también tienen mucha actividad. Madryn se quiere sumar a todas esas actividades y bueno, nosotros como Defensoría del Pueblo de la Nación estamos apoyando esa iniciativa y colaborando en todo lo que podamos, ¿no?, en la promoción de los derechos. Claro. Es muy importante la actividad que tiene la Defensoría del Pueblo de la Nación en esta temática, los convenios firmados y bueno, las actuaciones que se están llevando a cabo, ¿no?, por el área específica. Claro, que además también es un gusto estar ahí. Claro, que además no está circunscrita solamente al tema de la defensa de los derechos humanos, sino también los derechos a la salud, los derechos al trabajo, que en este momento también se están pidiendo desde los distintos colectivos, ¿no? La posibilidad de las operaciones, es decir, todo ese tema que muchas veces las obras sociales no quieren cubrir. Por otro lado, bueno, nos has comentado que tenés mucha actividad dentro de la provincia, estás recorriendo la provincia y atendiendo en distintos puntos. Contanos cómo va el trabajo ese de la Defensoría. Recorrer la provincia todavía está en un sueño, ¿no? Pero ya lo vamos a lograr. Estoy recorriendo la zona del Valle, ¿sí?, y acercando la Defensoría a las ciudades cercanas. La sede central de la oficina está en la ciudad de Rawson, en el edificio de legislatura. Y incorporamos a partir del año pasado la atención en la ciudad de Trelew. Yo hoy jueves estoy atendiendo a la ciudad de Trelew y así lo hago durante todos los jueves, ¿no? En San Martín 624. Esto es con el objetivo de acercar la Defensoría a la gente que no tenga que hacer el viaje hasta la ciudad de Rawson. ¿Cuántos kilómetros hay entre...? Mira, es cercano, 14, 15 kilómetros. Claro, son dos ciudades distintas. En muchos casos implica tomar dos colectivos, ¿no? Para los barrios más alejados. Entonces me parece que es una manera de estar más al alcance, ¿no? A partir del próximo mes se sumará la atención en la ciudad de Gaiman, que también está equidistante más o menos a esa distancia. Pero bueno, se complica bastante el caso de adultos mayores o, bueno, gente que tiene otras ocupaciones, hijos, llegar y hacer el viaje hasta la ciudad de Arauz. En este caso son dos colectivos así de interurbanos, ¿sí? Porque pasar por Trelew y después ir a Rawson. Entonces es un beneficio para la comunidad y, bueno, y a mí me permite acercarme a toda esa zona del valle, a sus instituciones e incorporarme a sus redes de trabajo, ¿no? Y sumar el trabajo que uno está haciendo en la promoción de derechos. Y bueno, está bueno compartir, está bueno, y acercar la defensoría. Además, Gaiman es una ciudad reconocida por las famosas tortas galesas, ¿no? Qué rico. Ay, así es. Sí, qué rico, qué rico. Prometo una zona una. De mucho turismo, además, bueno, de mucho también paso de gente, es decir, también eso también es importante, sí, como para poder también tener acercarse, bueno, a la gente. Cada ciudad tiene su problemática. Claro. Gaiman, sí, sí, la zona del valle, sí, sí, es una ciudad con mucha migración, así que, bueno, nos iremos empapando, empapando de esa temática y seguramente recibiendo las consultas, ¿no?, al respecto. ¿Y qué otros temas han consultado últimamente en la Defensoría? ¿Tema tarifas? Me imagino que seguro. Sí, sí, en eso por ahí nos repartimos el trabajo con el Defensor del Pueblo de la provincia de Chubut. Nosotros estamos trabajando en convenio, que es quien más recibe, ¿no?, y se ocupa del tema. Lo que más me llega a mí es de toda la temática de salud, ¿no? Ajá. La demora en trámite de las prestaciones, AMI, obras sociales, sí, nacionales, sí. También presuntas infracciones de tránsito en rutas nacionales, eso llega muchísimo. ¿Chubut tiene también radares? ¿Tiene zonas con radares donde están...? No, hasta el momento no. Han habido proyectos, pero hasta el momento no tenemos radares en las rutas. Bueno, y algo que sigue llegando siempre es la demora en las respuestas a las solicitudes de pensiones no contributivas. Claro, el tema de pensiones y la regulación también de eso de pensiones. Bueno, Sandra, un panorama bastante completo de todo el trabajo que se hace allí desde el sur, desde la Patagonia Argentina, ¿no? Muchas gracias, doctora Sandra Riquelme, de la Receptoría Chubut, del Defensor del Pueblo de la Nación. Hasta luego. Gracias, Fernando. Un abrazo gigante. Hasta luego. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. Vamos a conversar con la defensora del pueblo de la provincia de Río Negro, la doctora Adriana Santagati, que esta vez fue la anfitriona de la reunión de APRA, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina. Por eso quiero que nos cuente, Adriana, la saludamos, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, Fernando, buenos días a vos y a toda la audiencia. Cuéntenos cómo estuvo la reunión y cuáles fueron los temas que trataron los defensores de la República Argentina. Bueno, como ustedes sabrán, los días 9 y 10 de la semana pasada llevamos adelante nuestro primer plenario de defensores del pueblo, que nos reúne tanto a los defensores provinciales como defensores locales. Saben ustedes que no todas las provincias tienen defensor provincial, tampoco no todas las localidades, pero bueno, nuestra asociación convoca y reúne a todos los defensores y defensoras del pueblo. Creo que el temario fue muy variado, fue muy rico. Sin lugar a dudas, el tema más relevante fue el tema tarifario, que es una problemática que se resiste a lo largo y ancho de todo el país, con reclamos de vecinos que, por supuesto, se quejan por el impacto que tienen la readecuación tarifaria en, por supuesto, los ingresos familiares. Perjuicio de esto, hubo otras temáticas que fueron también relevantes, como por ejemplo la adopción de un protocolo de actuación para casos de afectación para víctimas de violencia de niñas y niños y adolescentes, presentado por la Defensoría del Pueblo de Llaneda a partir de los hechos de público conocimiento. También se trató, se puso en evidencia el proyecto que presentó la Defensoría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto a la ley Brisa, que contempla un apoyo o una reparación económica a los hijos de mujeres víctimas de femicidio. También desde la Defensoría del Pueblo de Santa Fe se expuso la problemática que están sufriendo los estudiantes con el transporte interurbano de pasajeros entre Paraná, Santa Fe, Corrientes, Resistencia. Creo que, sin lugar a dudas, El tema más relevante fue el tema tarifario. En este sentido hubo un pronunciamiento, supongo que habrán sabido, y si no se lo vamos a hacer llegar. Sí, lo tenemos. Se elaboró un documento, que fueron las conclusiones del plenario, donde se expresó la necesidad de formular o de pedir la formulación de un plan energético nacional que trascienda las gestiones de gobierno y que, por supuesto, tenga, digamos, como dato relevante la formulación de un plan que tenga que englobe o que involucre los diferentes factores involucrados, ya sea instituciones públicas y privadas, ONGs, universidades también, que formen parte de la Defensoría del Pueblo. Nos encontramos y se ha planteado la cuestión del impacto de las tarifas, la participación de los defensores del pueblo en las distintas audiencias públicas como compartimentos de estanco. En realidad, lo que nosotros entendemos es que debe tratarse de manera global. El ajuste tarifario tiene que no puede perder de vista ni las particularidades regionales. Caso nosotros en la Patagonia, lo que viven los pobladores de la línea sur, o en el caso, por ejemplo, de la gente del litoral que no tienen el servicio de gas, son electrodependientes. Sí, sí. No se puede, digamos, aplicar una misma regla para todo el país sin tener en cuenta esto, sin tener la evaluación de los impuestos provinciales y locales. Y además, por supuesto, nos interesa por sobremanera el tema de la tarifa social, que la tarifa social llegue realmente a quienes realmente se lo merecen. Nosotros, en este sentido, siempre vamos a estar del lado de la gente. Somos los receptores directos de la queja de los ciudadanos. Y bueno, en este sentido trabajamos para poder restituir estos derechos vulnerados. Perfecto. Le agradecemos mucho, doctora Adriana Santagati. Bueno, me imagino que conforme con la reunión. ¿Cuántos participantes hubo? Bueno, fueron más de 40 personas. Ajá. Hago la aclaración que no soy abogada, siempre sí. Hago la misma aclaración. Ajá. Sí, sí. Por supuesto que quedamos absolutamente conformes. Ajá. Tuvimos, la honrosa la apertura de parte del gobernador de la provincia y también el acompañamiento del vicegobernador, que bueno, para nosotros es muy importante porque eso habla del respeto que se tiene por un órgano de control en nuestra provincia. Creo que en este sentido, desde esta Defensoría Provincial, sin perder de vista las facultades que nos otorga el marco legal, sin perder de vista la firmeza que debemos tener para el reclamo y la restitución de derechos vulnerados, siempre hemos expresado y siempre nos hemos pronunciado con una amplia vocación de diálogo, porque nosotros entendemos que quien resuelve los problemas que se presentan en la Defensoría son los diferentes funcionarios que están a cargo de las distintas áreas de gobierno, y en este sentido trabajamos así, a partir del diálogo, de instar a las autoridades, también con un profundo respeto hacia ellos, porque en última instancia son quienes están todos los días aplicando y llevando adelante la política pública. Así que para nosotros también, como Defensoría del Pueblo de la provincia de Río Negro, y más aún con dentro en el marco de nuestra asociación, nos sentimos realmente respetados y halagados por las autoridades de la provincia, que brindó todo el apoyo para que el plenario resultara realmente productivo y eficaz. Adriana Santagati, defensora del pueblo de Río Negro, ha estado con nosotros en Agente y su Defensor. Muchas gracias, Adriana. Gracias, Fernando. Luego. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La Gente y su Defensor.